negas, ni el su Ray One G on the rumble. G, G, ven y pelea. Ven y pelea. Primer round, peso completo en la tarima. Te suelto un gancho de rima directo y neto a tu mejilla. Quedas pati loco, te repones y te asiento otro open de izquierda directo al ojo. En pocos segundos te apoyo. Versátil diestro, este sí. Acorralándote en las cuerdas, mi esquina se anima, se acerca a tu fin. Te ves cansado, boqueándome, desconcertado. Mi rap en buena forma, siempre le haciendo caos. Somos al quepa, lo que moca me dolí. Al cuadrilátero en cientos de rounds. Siempre se te visto en la lona. Este pugil con el mic te azota. Puño y letra, pin libreta. Danny Super Ray One acechan, we are the trilogy, a.k.a. Los hijos del martillo machacándote. Ey, mató más al instante, te dejé, no sé qué, qué. Parece del bici, póngase pa' meterle. Yo voy soltando el gap con un real hip hop. Y tú contra las cuerdas cuando rapea Maracay. The heavyweight champ, si nos vienen a retar. So we are on the fear, entonces pa' qué va a inventar. This is Sugar to the Ray, con Dani hasta el sur. No me tire la toalla, esto solo round two. ¿Qué buscas tú y tú en contra de mi crew? Mata fu, yo suelto punchline. Tú sueltas pupú. Hace mucho tiempo que empezamos con los textos a pelear con la mentira que joden el movimiento. El ring completo lo dominamos desde el techo con respeto, trenzándoles el ego como la cuerda que mató a Valero. Ready to rumble, me dicen los mancos. Humble, yo no me creo cuando uso manco. Onda, claro que sí, simplemente lo somos como Kimbo y su combo destruyendo cuantos pómulos. Yeah, supa subir al ring con el apoyo de su team. Usted no me gana a mí ni que venga con Don King. Bring any contender, derecha, izquierda, we never saw. Renda pa' y te volvemos mierda. Soy en el rap underground y peso pesado. Te dejo mareado con la ceja rota y un ojo morado. We so many like Pacquiao, champion pound for pound. Los que retaron quedaron down. Supremacy Clan with La Maña Fernández, ganando medallas like Morochito Hernández. So ponte los guantes si tú quieres combate. Parate ni adelante pa' date coñazo y escoñetate. Pues el que les habla, you call me the crazy. Te voy a dar una diabla, mi pana, como Joe Frazier. Como tú quieras, yo quiero con puño Michael Libre. Cierra la jeta y respétame, fucking hey. Listo para pelea. Come anyone of you. Que se venga el que sea, son. Tira la toalla pa' y que tú no rapeas. Que Supremacy con Ray One te noquean. Cuadrate y guapea. Listo para la pelea. Que se venga el que sea, son. Tira la toalla, guay, que tú no rapeas. Que Supremacy con Ray One te noquean. Cuadrate y guapea.